Volvemos a Neuquén. Vamos a tomar contacto nuevamente con Natalia Cantero. Natalia, a ver cómo está la cosa por allí. Bueno, un saludo muy grande a los compañeros de Buenos Aires que están haciendo esta cobertura. Realmente se están viviendo momentos de mucha tensión en Neuquén, porque, bueno, frente a la sesión de la legislatura para el acuerdo en la provincia de Neuquén, de la provincia con Repsol, con YPF, para hacer el acuerdo con la Chevron. Bueno, la respuesta del gobierno del gobernador Jorge Zapag ha sido poner toda la policía armada y de la policía especial en la calle, y de las 10:30 pasadas, bueno, se ha dado esta represión que ya ha dejado compañeros heridos. Ahí sabemos de aproximadamente 10 detenidos, se ha armado una comisión para ir a sacarlos, y bueno, la situación es esa. La situación es que, bueno, ahora acaban de tirar muy cerca nuestros gases, los chicos se los vuelven a tirar, realmente están muy ensañados, y como decía, hoy está todo el pueblo de Neuquén en la calle. Acá se está tratando de legislar y llegar a un acuerdo absolutamente inconstitucional, porque el pueblo de Neuquén está demostrando que no queremos este acuerdo, que es, produce contaminación del medio ambiente con el sistema de fracking, pero además de eso nos obliga a morir más lentamente a las generaciones de neuquinos y la gente que viene a trabajar esta provincia. Realmente una indignación total lo que está sucediendo en la provincia de Neuquén hoy, frente a una legislatura ostentosa como pocos en el país, y frente a la desigualdad social que vivimos todos los neuquinos, que una gran parte de la población vive en cantoneras y vive en casas de cartón, ¿no? Bueno, escuchan ustedes, sí, ¿no? Sí, sí. Esa es la respuesta. De repente se hace imposible. De repente se hace imposible. Estamos muy cerca nosotros, me he venido muy cerca, porque realmente los heridos salen de acá, ¿no? De acá al lado. Hoy estaba transmitiendo de media cuadra más atrás, y ahora ya estoy frente a la legislatura. Esa es la respuesta, ¿no? De lo que está sucediendo. Y realmente, bueno, se han sumado organizaciones, porque esta represión comienza pensando que con eso se va a disolver el grupo de manifestantes, y todo lo contrario. Todos los pibes que son muertos y asesinados en los barrios por ser pobres y por ser jóvenes también se han venido acá, y también ha venido referentes de otras organizaciones que todavía no llegaban, se enteraron de la represión, así que hoy hay mucha más gente que cuando comenzó la represión. Uh-huh. Así que podemos decir que si esta represión sigue, va a terminar en masacre, ¿no? Claro. Natalia, vos decías que la represión empezó, ¿a qué hora de la mañana? Pasada de las 10 de la mañana. Un grupo de compañeros había hecho una vigilia anoche, porque a partir de las 20 horas nos enteramos todos y pudimos venir y compartir. Bueno, ahora están bajando armados en motos, así que eso puede ser bastante peligroso. Y bueno, a partir de las 20 se sumaron compañeros porque habían vallado todo alrededor de la legislatura, pero muchas cuadras a la redonda, y a partir de las 10 se hizo la concentración en la Universidad Nacional del Comahue, que queda acá dos cuadras, y cuando la gente llegó, bueno, estaban las madres de Plaza de Mayo, todos al frente, y se sucedió esta represión, ¿no? Y que te puedo decir que no ha tenido un momento de cese. Uh-huh. Ha sido una represión continua. No, por eso te preguntaba. No ha tenido... Por eso te preguntaba a qué hora comenzó, porque llevamos 4 horas de represión casi ininterrumpida. Ininterrumpida. Lo que pasa es que como hay vallas, la policía no está corre a los manifestantes a través de eso. Es ahora, son momentos de gases y momentos de tiroteadas sin parar, y la policía hace eso. Lo que hace es dispersar a los manifestantes, que retroceden media cuadra, una cuadra, y vuelven a aparecer en el lugar, y bueno, esa es la situación que estamos viviendo. Realmente hablábamos con los compañeros de la Confederación Mapuche, que están viviendo con una extrema indignación todo lo que está sucediendo en este lugar, ¿no? Uh-huh. Los maestros que habían venido sumándose al paro de Aten, compañeros de la Asociación de Trabajadores de Estado reprimidos, compañeros estudiantes de distintas escuelas que se habían movilizado, reprimidos, realmente compañeros de salud reprimidos, artistas, está todo el pueblo en la calle reprimido hoy en Neuquén. Realmente la postal es tremenda. Hoy estamos viviendo una postal tremenda y pensamos que después del asesinato de Carlos Fuente Alba esto no lo íbamos a volver a vivir en la provincia de Neuquén, y sin embargo la respuesta política a la oposición del pueblo a este acuerdo, acuerdo de muerte con la quebra, es la represión, ¿no? Es lamentable lo que se escucha de fondo. Estás escuchando la voz de Natalia Cantero, de la Red Nacional de Medios Alternativos allí en Neuquén. Nos está contando desde hace algún ratito cómo se está dando la represión allí en esa ciudad, en esa capital provincial. La manifestación tenía como objetivo repudiar la, la sanción del acuerdo entre Chevron e YPF allí en la provincia. Lo que nos decía Raúl Godoy hace un ratito, te cuento, Nati, charlamos con sí. El diputado, que nos decía que él cree, conociendo el paño, que en la legislatura va a continuar todo como si nada y van a aprobar el acuerdo, pero no sé, a mí me cuesta creerlo, que con el lío que hay afuera el acuerdo siga allí adentro de la legislatura. Me imagino que te están llegando los gases. Nosotros estamos seguros porque realmente el ensañamiento que hay es muy grande, y seguramente por el ensañamiento, por los intereses políticos que corren alrededor de este acuerdo, yo estoy segura que con la pala afuera de compañeros reprimidos, la legislatura, comparto esa lectura, va a sesionar. Estoy segura de eso porque está todo el despliegue policial para permitirles que eso pase, ¿no? Y bueno, se están tratando de sacar las vallas, así que cada vez se avanza un poquito más hacia la legislatura, y la respuesta de la policía es tan dura que no se puede avanzar mucho más que eso, ¿no? Pero realmente el agradecimiento a ustedes que pueden mostrarle al país la situación que estamos viviendo en Neuquén, y realmente, como decíamos hoy, como estoy diciendo en todas las salidas en los medios, cualquier cosa que suceda en esta represión, cualquier herido grave que haya, y ni que hablar que hay una persona que paga con su vida el costo de este acuerdo, es pura y exclusiva responsabilidad del gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Zapag, y su policía. Te cuento, Nati, que en todo el país y desde otros países nos están escuchando en esta transmisión especial que estamos haciendo a través de la retaguardia, gente de Córdoba, de Río Turbio. Tengo acá al secretario general del sindicato ceramista. Te doy con Morales, que es el secretario general del sindicato ceramista para la retaguardia de Buenos Aires. Hola, sí, buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Morales? Fernando Tevele aquí. Lo que estamos recibiendo desde hace 4 horas son voces que nos cuentan la represión y disparos de fondo. No cesa la cuestión. Sí, la verdad que es lo típico de la respuesta de los gobiernos, tanto este gobierno provincial, que está acostumbrado a este tipo de represiones, ¿no? Acá la gente hemos venido a manifestar nuestra desconformidad con respecto a lo que quieren acordar acá en la provincia. La verdad que la mejor votación que podemos tener hoy, justamente que la gente está repudiando el acuerdo de Chevron y YPF, y la verdad que este gobierno lo único que ha sido en estas 4 horas es únicamente gasear a la gente, así que esto no para. La verdad que va a ser una tarde muy larga, pero seguramente con mucha tensión, porque hay una clara decisión política de reprimir al pueblo que ha venido a manifestarse, ¿no?, acá la legislatura. Así que también ya hay anunciado un paro provincial, así que esto es en repudio de estos gobiernos que, bueno, que salen a reprimir a los trabajadores y a la comunidad que está, digamos, de alguna manera siempre convencido que los recursos de nuestra provincia ya todavía hay que cuidarlos, y no de esta manera como ellos lo están haciendo, digo, con toda esta contaminación y con toda la plata que se van a llevar de acá en la provincia. Estamos escuchando a Marcelo Morales, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas allí en Neuquén. Morales, ¿ustedes saben a dónde están llevando a los detenidos? No, hay compañeros que están trabajando con respecto a eso, pero ahora, bueno, nosotros estamos... Hay un herido de plomo, me dice acá una compañera, y la verdad que esto se está tornando cada vez más peligroso por esta reacción que tienen ellos hacia la comunidad que se viene a manifestar, como ustedes bien lo saben, con todo esto que se está debatiendo hoy acá en la provincia, ¿no? Acá hay una responsabilidad que le va a caer a los diputados que aprueben este acuerdo con la complicidad del gobierno que está dejando que esto avance, y sobre todo porque está dando libertad para que hagan represiones acá frente a la legislatura. Perdón, no escuchamos lo que le dijo la compañera, perdón. ¿Cómo? No escuchamos lo que le decía, lo que le apuntaba la compañera allí. Sí, la compañera decía que había un herido de bala. Ajá. Así que ahora ella sigue en comunicación contigo, así que te voy a contar bien cómo está esta situación. Cómo no, muchas gracias, Marcelo. Dejo con eso, por favor. Dale. Marcelo Morales, bueno, del secretario general. Compañero Morales, secretario general del sindicato ceramista, nos acaban de decir que están interviniendo en el hospital Castro Rendón a Rodi Barreiro, que es el hijo del decano de la Facultad de Humanidades de acá de la Universidad Nacional del Comahue. Lo están interviniendo porque tiene una bala de plomo en la pierna, así que no hemos podido constatar todavía esa información, pero nos dice gente muy confiable que realmente, que si es así, estamos atrás de una situación que es absolutamente más grave del panorama catastrófico que se está viviendo en Neuquén en este momento. A ver, ¿no? Nati, para ser prudentes, vamos a chequear nosotros, intentar chequear desde aquí, desde la tranquilidad de Buenos Aires. Pero te pido, decimos que esta información no podía ser cortada por mí porque, bueno, estoy en el lugar. Obviamente, yo te pido que no cortemos la comunicación y me volvés a pasar estos datos, yo los voy a estar chequeando desde aquí, para ser certeros con esta información, porque de confirmarse realmente tornaría todo mucho más grave. Natalia Cantero ha pasado por aquí. Gracias, Nati, no cortes. Y seguimos escuchando un poco de música, si se puede. Sí, se puede, sí.